de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Espero que estéis portándoos como hay que portarse y os estéis celebrando una feria en salud, una feria saludable, una feria cómoda, una feria donde tengáis localizados los puntos violeta, una feria disfrutona. Porque nosotros hoy os vamos a agasajar con todo el cariño del mundo desde la feria, porque estamos en la feria. Hoy el equipo de Paradigma se ha trasladado al Arenal y para ello lo que vamos a brindaros es un programa especial. Hoy emitimos un programa selectivo. Os vamos a pinchar, os vamos a plantear una escaleta, una distribución de entrevistas que han sido, desde nuestro punto de vista, especialmente señera, significativa, a lo largo de lo que está dando de sí el curso. Así es que no nos ha parecido mejor manera que terminar el mes de mayo manteniendo el compromiso de estar con vosotros y con vosotras, y por eso hoy os vamos a traer, como os he dicho, esta selección de entrevistas y de los programas que llevamos ya, de los 20 y muchos programas que llevamos ya celebrados en el curso 22-23. De esta manera os vamos a brindar el editorial que el día 16 de febrero hicimos sobre los muros que son esos espacios que sirven para protegerse y a la vez sirven para excluir. Son los mismos muros para gente distinta. Posteriormente vamos a entrar en el bloque de ecología con nuestro amigo Guillermo, que os va a sonar, os va a gustar y os va a reconfortar. No os lo perdáis. Posteriormente volveremos a emitir la entrevista que tuvimos la fortuna de hacer con la gente de la red de enfermedades raras y con ella a la cabeza, con Rosa García de Rosal, porque el 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y nos parece especialmente importante seguir divulgando el trabajo incansable que esta familia, que esta gente, que estos ciudadanos y ciudadanas le prestan a la visibilidad de estas personas que tienen la lamentable situación de estar enfermas y además un doble estigma porque son enfermedades raras, ¿no? Y por ello menos investigadas y en mayor precariedad. No lo perdáis, porque si no lo visteis en su día, os va a parecer muy interesante. Y para terminar el programa, también nos ha parecido muy enternecedor, vamos, muy enternecedor a lo mejor no es la palabra, pero nos pareció muy bonito, muy gustoso de escuchar la tertulia del primer programa que hicimos de 2023, de la mano de Marta Barreira y de Miguel Santiago, porque compartimos las reflexiones que nos ha provocado el extinto 2022 y las esperanzas que se nos abrían con un año nuevo y como el 2023 se dibujaba en nuestras mentes, ¿no? Con ellos terminaremos y espero, desde Paradigma Radio, desde este estudio que os siente cerca, que disfrutéis de este programa y que inmediatamente después no te quedes sentado en el sitio en el que estés. Te esperamos en la feria. Así es que nos vemos.